crushed community turned against us. I can't seem to find the reason. Recalling my father's memories, his visions, and our quiet life. The green valley, surrounded by the hills. Animosity didn't exist. Or was it all a lie? Or was it just a dream? Comenzamos hoy Metalheads con un grupo de Dinamarca, concretamente de Copenhague. El grupo se hace llamar Mantícora. Esta banda, pues escuchas sonidos muy power metaleros, muy sonidos también progresivos. Estás escuchando la emisión de La Hora del Rock número ya 86 y mi nombre es Paco Jiménez. Bandas como por ejemplo Sabbath, Blind Guardian, Nevermore, Dream Theater, Slayer, Venom Salvation o Symphony X son las influencias de esta banda que lanzan disco nuevo que te ponemos hoy para abrir este programa hecho a tu medida desde la isla de Menorca, desde Ciudadela de Menorca contigo cada semana, dándole fuerza a los cuernos, dándole fuerza al puro heavy metal, rock duro nacional e internacional. Se hace llamar Katana y escuchamos To Live, To Kill, To Life. The Mouth of the Dragonflies. Y seguimos con el power metal, porque parece ser que este grupo, los alemanes Grefdiger, parece ser que otra vez han cogido cariño sus fans por este nuevo trabajo que de verdad está muy interesante y que te pongo en este momento, en esta hora del rock. Comenzamos así con este grupo Mantícora y le siguen Grefdiger. We'll be right back. En el año 2018, ellos son la Cifra Negra en Barcelona y tenemos en la formación a Rafa de la Torre a la guitarra, a Marco Tulio Cruz a la voz, a Gustavo Sosa bajo y Dani Ortín a la batería. Escuchamos el trabajo primero oficial de este grupo, La Cifra Negra, desde el sello Fish Factory, este Súbete a la Noria. Yo diría que esta noria es tu vida propia, dándole vueltas y vueltas, adolescencia, también juventud, y ya que aposentar la cabeza con la familia, los amigos y demás, y tu mundo es como una noria. Te subes, coges el ticket, ¿por qué no? ¡Cógelo! Muchas gracias a Rafa por enviarnos una camiseta del grupo, la pondremos aquí muy pronto. De hecho, salimos con ella en el pasado Video Rock, bastante accidental, porque no sé si era por el 13 o porque no sé qué, pero la cosa estuvo, yo de verdad estuve en tensión casi esos 120 minutos. Lo siento, amigos, esto ya va conmigo, va con mi ADN, somos humanos. Y dejamos la música de La Cifra Negra para irnos a las Américas con un grupo, nuevo disco, y aparte tiene un invitado de lujo, esta banda llamada Lamb of God, y bueno, escuchamos Roots. En ellos tenemos a Chuck Billy haciendo los coros en este nuevo trabajo de la banda que te pongo en este LHDR número 86. Esto es Lamb of God. Fires burn. 2003, As the Palace Burns. 2004, Ashes of the Wake. 2006, Sacrament. 2009, Word. 2012, Resolution. 2015, 8-7 and Drucker. 2016, The Duke EP. Y ahora este nuevo trabajo de la banda Land of God que te ponemos en esta Hora del Rock. Como sabes, el llamado concretamente Sign Up. Aquí tenemos colaborando al cantante de Los Testament, a Chuck Billy, en esta banda de las Américas. Desde California, Ritmonen. Hay un grupo que está cautivando la sensación de la prensa y de los medios de comunicación. Ellos son españoles y los han comparado ya los nuevos Arch Enemy hechos en España. Ellos son la banda Dead and Legacy. Desde Duque Producciones, la nueva creación de esta banda, que de verdad con su nueva cantante al frente, sinceramente sí tiene bastante que ver con la banda Arch Enemy. Dead Soul. Bernie al frente, una chica de verdad que resulta muy bien para cantar y para hacer performance en la banda. Tenemos a Charlie a la batería, a Hugo al bajo, a Manu a guitarra y a Jesús a guitarra. De hecho, estuvimos hablando con la banda hace un tiempo en este programa de La Hora del Rock. Bueno, hablando de entrevistas, de momento vamos a hacer un parón en las entrevistas. Nos vamos a centrar más, centrarnos, perdón la palabra, el micro me ha hecho un pequeño lapsus. Pues eso, que tendremos solamente entrevistas en Destripa Rock. En La Hora del Rock, de momento, la dejamos parada hasta el mes de septiembre. Pero tranquilos, que tenéis Hora del Rock, no hacemos vacaciones. Tendrás tu dosis semanal de heavy metal y rock duro. Desde Menorca, con el sol, con la playa, con los turistas, siempre tendrás la cita obligada al mundo de heavy metal y rock duro cada martes en el grupo de emisoras AMSC y en más radios que luego te diré a continuación. Soon, but soon. era la música de la banda finlandesa Nightwish Procession, el nuevo trabajo de la banda Human 2. Escucha y síguenos en nuestra web lahoradelrockradio.com. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. The human soul can be found within a single cell. It's like how the essence of a painting can be seen in a single brushstroke. Our drive to force our will upon the world is in shackles, as no thought is truly free. Freedom can only exist in a state of chaos. Chaos breeds in pits of conflict. Searching for slaves under the whip of infallibility, we enter this room. Within these walls, a child that never was is taken, as faceless beings reimagine the future. The birth of a giant with a frozen heart. La hora del rock con Paco Jiménez. Guitarras puede que te suenen un poco y muy familiares. Tienes mucha razón, es el nuevo adelanto oficial de la banda Avatar y este Colossus. Un tema que tiene bastante guiño al sonido Marilyn Manson y también bastante futurístico. Escuchas la emisión La Hora del Rock número ya 86 contigo, preparando el número 100, que será especial, será importante para ti y para mí. Colossus Arise. Estamos en más emisoras, como por ejemplo en Asalto Mata Radio, Radio Andorra, Radio Sonora, Radio Madrid, CD Comunicaciones Radio, Onda 80, Gen Radio, La Latina en Canarias, Onda Joven Sevilla, Eco Radio, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa. Y también estamos en Onda Mar 80, Belviche. También estamos, por supuesto, en Gran Vía Radio, en Radio Vigo Sanabria. Y por supuesto en Onda 80 Belviche. Y si quieres que este programa se emita en tu emisora, nos envías un mail y hablamos a nuestro email, lahoradelradio@gmail.com. Vámonos concretamente a Mallorca con este grupo que de verdad a mí me está gustando mucho. La banda lleva tiempo en la calle, pero hasta hoy no se ha hecho promoción pertinente en esta hora del rock. Ellos son la banda Skid Arreu y esta canción habla acerca de todas las Baleares. Están todos los pueblos. Humor 100%, como dicen ellos, Skid Arreu, Hard Rock, Glam, and Pinceladas de su Brasada y Butifarró Mallorquí. Balears es el tema que hemos cogido hoy de este grupo divertido, una especie entre Steel Panther, Motley Crue y bandas como, por ejemplo, también en España, Los Gigatron. Skid Arreu. Tienes un grupo, lo conoces, envíanos su música, por supuesto, a nuestro correo electrónico lahoradelorradio@gmail.com. Repetimos, lahoradelorradio@gmail.com. Balears. Y seguimos en esta hora del rock. We'll be right back. Él es un virtuoso de la guitarra, Michelangelo Batio. Y esto escuchas en la nueva creación de este guitarrista que siempre ha estado pues en los bastidores de las guitarras y haciendo siempre de las suyas como un nuevo Guitar Hero. The Countdown is on. De un vinilo, por eso ha costado un poco que llegara a sonar. Como The Answer, Aerosmith o Bon Jovi, Guns N' Roses y también AC/DC hacen este grupo que tenga la tendencia muy rockera desde la zona de Inglaterra. Los Voodoo Vegas, primer trabajo totalmente freak al circo de la diversión. Voodoo Vegas. En este programa intentamos ponerte de todo, o esa es nuestra máxima intención en estos 120 minutos. Te repito y te reitero, no hacemos vacaciones. Vamos a estar al pie del cañón cada semana con novedades, o especiales, lo que se vea muy factible, lo haremos porque te mereces todo lo mejor, amigo y amiga, oyente de La Hora del Rock. Bueno, y aquí lo tenemos ya, gracias a la banda Valdemar. El nuevo lanzamiento que han hecho una edición muy limitada para los medios de comunicación, para lanzarlo y que la gente lo conozca. Desde el País Vasco, los Valdemar, el nuevo trabajo y este Train to Hell. Trabajo nuevo, Starting to Hell, 9 canciones, My Spirit, Dare to the Wizard, Afterlight, Strange to Hell, All King Visions, Fear, Hell's on Fire, When It's All Over, y Damnation Here. Se pone a la venta el mes de septiembre, octubre, nuevo trabajo de los Vales de Mayo. Aquí tenemos ya este adelanto, gracias a la promotora de Izcar Producciones, a Javi, en concreto a la banda Valdemar. Así ya preparando las cosas, porque sinceramente con esto del confinamiento, que bueno, llevas la mascarilla, vas con la puesta por la calle, vas a todos los sitios con ella, pues de verdad es un consejo desde La Hora del Rock, póntela, porque así ayudarás a tu familia, a tus amigos, que estén todos bien. Try to Hell, el tema era así. ¿Escuchas La Hora del Rock? Un poquito de más español. proviene del sur de España. De hecho, tiene ya ese deje al sonido, aunque no era la intención, pero sí este trabajo un tanto, yo diría, conceptual, de la banda Camar. Todo empieza aquí. Faraón, a través del camino, Guadalete, Éxodo III, Lidia, As Bruxas, un tema en gallego. Camar y Añoranza. Tenemos al guitarrista Alex, que estuvo en la banda Organza, en este proyecto que te ponemos hoy aquí. Gracias también, por supuesto, a la banda por enviarnos vuestra música y confiar en quien te habla y en su programa La Hora del Rock. Guadalete. Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto. Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. En la adolescencia, fumar un porro antes de llegar a casa puede costar que tu padre te mire fijamente a los ojos durante 20 minutos. Fumarlo antes de conducir te puede costar la pérdida de reflejos, costar un accidente, costar más de una vida y costar una explicación. Este porro puede acabar costando mucho y ser el más caro del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y metal y metal y metal y metal y metal y metal y rock duro en tu sintonía favorita. La Hora del Rock. Qué bueno ha sido este bucle. Bueno, hoy vamos a seguir con más trabajos nuevos, aunque el disco está a punto de surgir. La banda lanzan otro single nuevo. Desde Alemania. De verdad que me enganchan a la primera escucha. Primal Fear. accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Escucha y síguenos en nuestra web lahoradelrockradio.com. Bueno, a la venta este próximo 31 de julio el nuevo disco de la banda un tanto oscura por su imagen, por los componentes que no sabes quién son, pero sí lo sabes. Me estoy refiriendo a los Working, en este grupo que, bueno, tiene, como sabéis, a un tributo romano, a un vikingo. También tiene, pues ahora lo voy a ver porque, vamos a ver, sí, correcto, a un espartano y a un cruzado. A la venta el próximo 31 de julio, Revenge. Así se llama el nuevo trabajo de esta banda enmascarada. Working. Y seguimos con trabajos nuevos, aunque este... bueno, sí, es la faceta de este hombre, Udo Dirkschneider. Pero bueno, en su momento lo hizo con Doro... y con alguna mujer más, pero esto lo hace nuevo y es caliente. El tema llamado Neon Diamonds. Escuchas La Hora del Rock número ya 86. Gracias por seguirnos. Gracias por estar aquí. Y la orquesta Musikchor der Bundeswehr, este Neon Diamond a dúo con la señorita Manuela Markevich, una cantante de Hamburgo. Dice el propio Udo que esta canción cuando comienza recuerda bastante al Metal Hard. El riff de guitarra lo recuerda rápidamente a Metal Hard junto a la increíble voz de la encantadora señorita Manuela en el dueto con Udo. Asegura un fantástico y único timbre de voz y poniendo la guinda del pastel. Ahí tenéis Neon Diamond, Udo de Schneider junto a Manuela Markevich. Sinceramente, me vienen más recuerdos al Pieces of the Dawn. No sé a ti, ¿eh? Contigo ya en antena, 1:09, las 10:09 de la noche. Casi ya y 10 de estos momentos nocturnos de mañana o de tarde, donde escuches la emisión. Estamos en directo y en diferido. day and not the fight you got to face. They got you down, but they will never ever win. Vega a la guitarra, Dani a la batería y Jacob a la voz y guitarras y bajos. El tema By the Bully, Renegade, The Last Call y By the Bully para mí son tres singles directos. Los Stop Stop desde Birmingham, una banda española que se fue a triunfar y lo consiguió. Ahora, amigos y amigas, vamos a irnos con una versión de los 80, que seguramente, si tienes ya entre los 40 y tantos, 50 y tantos, seguramente que la has bailado. Y no me digas que no, que yo lo sé y todo lo veo. El tema, When the Rains Begin to Fall. Él es Oliver Harman junto a Morgan. Una versión que hicieron Jeremy Jackson y Pia Zadora. ¿A qué te acuerdas? Cuando la escuché con el hermano pequeño de Michael Jackson, Jeremy, y Pia Zadora, dije, esta canción tiene un rollo rockero. Y mira, al tiempo y al tiempo y al tiempo sale una versión cover de heavy metal de este tema, When the Rains Begin to Fall, Oliver Harman junto a Ina Morgan. Aquí tenéis el trabajo que siempre nuestro amigo Paco Mate se lo ocurra al máximo junto a también su socio, ese Spanish Steel Attack Volumen 4. Y bueno, pues tenemos bandas como Kiefer, como Turbo Rider, como Invaders, Beggar Blade, Raptor, Bajo Cuerda, Avarel, Armadura, Electron, Stinger, Boitigua, Sentinel, All Metal, Poison Dagger, Evil Zen, Madge B y JBP, incluido lo que escuchas, el grupo llamado Bastardos, y este Siempre Contra el Viento. Ahí se nota el rollo motero, ¿eh? En el tema este, que el amigo Paco Mate se ha lanzado en este Spanish Steel Attack. Nunca descansar. Y ahora, amigos y amigas, vamos a hacer la conexión con el clásico. Últimamente estamos muy cañeros con los clásicos, pero es que de verdad, con esta calor, con esta sed, apetece escuchar temas cañeros para desquitarte un poco de esa rabia interna, de esa mascarilla, es decir, hasta la polla de tanta tontería, pero hay que hacerlo por tus semejantes y hay que pasar por el tubo. Por eso vamos a hacer ahora una conexión con un tema, un clásico de Mover la Cabeza. Para mí, una de las mejores canciones que el grupo tiene publicadas, de esta banda alemana, que yo la quiero muchísimo. Son unos creadores del thrash metal, junto, por ejemplo, a Destruction o a Sodom. La pista la he dejado caer. Clásico hoy en esta Hora del Rock. 3, 2, 1. A mover la cabeza. Claro que sí. Fobia Creator. Clásico del programa. Clásico del programa. De julio del año 97 se lanza este trabajo Outcast, algo así en español como Excluido, y es el trabajo número 8 de la banda alemana Creator. Se lanza bajo el sello Guns Records en ese año 97 y tiene un poco de elementos de metal gótico y metal industrial aparte de algo de thrash metal de los años anteriores. El Fobia. Yo de verdad he dejado la cabeza, pero fuera de la columna. Ahí tenéis buena música en la hora del rock número 86, Decadence of Fern Street. Tenemos candidato para este mes de julio como mejor disco, pero ya la próxima semana ya habrá más lanzamientos y seguramente que nosotros, el equipo de La Hora del Rock, buscará un disco concreto para este mes de julio como la recomendación del mes. Vamos, ese disco del mes. Los Tokyo Motor Fish, ya nos trajo Lions, y al frente Ted Polley, la producción de Bruno Ravel, quien fue el bajista, junto también a Ted Polley de los Danger Danger. Este grupo me llegó como diciendo: Paco, es una banda interesante, dale mucha fuerza. Yo noto muchísimo heavy metal ochentero. Y aquí te lo dejo, luego hablamos de ellos. Be es un dúo formado por Marita y TG. Son de Noruega y su sonido, de verdad, yo cuando lo escuché por primera vez pensé que era un rollo inglés tipo underground, pero este grupo, de verdad, la compañía de disco le ha puesto mucha fuerza en promoción y se llama la banda Nile. Como dice la hoja de promoción, atención a este grupo que va a dar mucho que hablar en este próximo 2021. Bueno, pues ya adelantan este trabajo para este año. Aunque el disco lleva poco tiempo en la calle, ahí tienes este grupo de hard rock clásico a lo British Heavy Metal. Bueno, a lo British Heavy Metal New, o como sea. Ya me entendéis todos, ¿a que sí? Claro que sí. New Lee o Nightlight. Bueno, y tenemos, como sabéis, entrevistas en Destripa Rock, que también haremos un parón porque llega el mes de lo que es de julio y muchos músicos hacen vacaciones, lo entendemos todos. Tenemos cerradas ya una con lo que es Johnny Lorca, también con Oscar de Lujuria, y este viernes que viene, o sea, este actual, este que estamos, que hoy es martes, pues este viernes tendréis la entrevista que le hicimos a, bueno, ¿viernes o miércoles? No lo sé, me lo estoy pensando. Mark Riera, quien fue cantante de la banda Azrael, este grupo que lo archi recomiendo. Pronto en Destripa Rock, Mark Riera entrevista. Ahora su banda MRC, super recomendada, Game Over. Your infection in their minds. Pull the strings for your own purpose. The time is now, the game starts. You feel big with your domination. You even feel that you're untouchable. Agenda. Es mañana miércoles la entrevista con Mark Riera en Destripa Rock. Mañana miércoles y el viernes Johnny Lorca. Yo, de verdad, una de las cosas que voy a dar a favor, por supuesto, de Mark Riera es que un músico tiene que complementarse, tiene que buscar otros campos para investigar, para innovar. Y si un grupo llevas tiempo haciendo lo mismo, es como una pareja. te cansas, te agobias y quieres sentir aire fresco. Y eso le ha ocurrido a Mar Riera, que le desea todo lo mejor a todos los fans de Arrael y a la banda misma. Ahí tenéis Gain Over, MRC, Mar Riera. Cuando vi esta formación dije, Dios mío, el Papa Hughes con Dead Daisies. Sí, sí, Glenn Hughes con esta banda de puro rock and roll, Ars Spoken. Formación Tall Aldrich, bandas como White Snake, Odio, Dean Castronovo, Journey, Bad English o Hardline, entre otros grupos. Glenn Hughes, Deep Purple, Backcountry Communion, Black Sabbath y así un largo etcétera. Y David Lowie, The Red Phonies, Mink. Vaya cuarteto. Hughes, Aldrich, Castronovo y Lowie. Dead Daisies. Bueno, mucha gente, estoy seguro que ya estáis de vacaciones o estáis a punto de iniciarlas. Vacaciones en este año fatídico 2020. Poneros, por favor, sí, ese mensaje que damos desde la hora del rock, la mascarilla. De verdad, hay que ser consecuentes. Vamos a irnos hasta los señores míticos, este cuarteto potente, con un grupo inglés, con un grupo que le va el rollo pirata 100%. Y bueno, pues esta banda van sacando discos a cuentagotas, pero se van sacando. Y como sinceramente está el mercado de piratas, que para mí solamente hay unos, que se llaman Running Wild, vamos a irnos con este grupo que se llaman Alastor y este The Pirates Metal Drinking Crew. Yo los vi la Mephisto cuando empezaban este grupo y son pura diversión. Alastor. poco también de sonido polka. Desde Reino Unido, los Alestor. Rojas, necesito hoy el informe que le pedí. Eso está hecho, campeón. Rojas, campeón no, ¿eh? Hay gente que no tiene los límites claros. Respetar los límites de velocidad podría evitar 1 de cada 4 accidentes de tráfico. Si eres atropellado a 60 kilómetros por hora, tus posibilidades de sobrevivir son prácticamente nulas. Controla tu velocidad también en la ciudad, porque hay límites que no se pueden rebasar. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto. Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. ¡La hora del rock! Clásico del programa. Clásico del programa. Voy a dejar de lado esto, lo he visto y digo, lo tengo que poner, este clasicazo de la banda Winger o Winger aquí en España. 18 de mayo del año 93, la producción del señor Mike Shipley del trabajo Pool del año 93. En ese disco es mucho más visceral, es mucho más cañero. Escuchamos el tema In My Veins, en mis venas. Solamente corre puro rock, puro heavy metal, puro la hora del rock. La formación: Kit Winger al bajo, voz principal, guitarra, teclado y guitarra acústica. Red Beach, guitarra solista y voz secundaria. Y Rod Morgenstern a la batería. Como incógnitos de músicos: Frankie La Torre, armónica, y Alex Ancua a la percusión. Segundo clásico hoy en esta Oda al Rock número 86, Winger. Se llama la banda Trotoar, son nórdicos. Al frente Linnea Lansen y Pontus Pettersson Gull. Lo pone a la venta, bueno, lo puso a la venta el día 29 de mayo de este 2020, fatídico año. Y este No Salvation. Su nombre es Streamer, una banda de Barcelona, con gente como Esteban Master, guitarras, Adri Motherfucker a la voz, Jordi Carr a la batería, Danny Streamer a la guitarra y Christian Blay al bajo. Este grupo lanzó el trabajo Lie of Death. Y bueno, yo quiero lanzar aquí, desde esta hora el rock, a la banda Streamer. Tenéis el disco, mandármelo en formato MP3. Aquí solamente tengo este tema en una promoción a nivel de recopilatorio. O sea, banda Streamer, abrir bien los pabellones auditivos. Queremos vuestra música en esta hora del rock. ¿Cómo ponerte en contacto? Pues fácilmente en nuestro Facebook o también en nuestro email. La hora de la radio @gmail.com. Repetimos, la hora de la radio @gmail.com. Y ya nos vamos, nos quedan solamente como 5 minutos más o menos de emisión. Este número 86 de la hora del rock. I am the curse. I am the torment. I am the best. I am the slayer. I am the death. Welcome in my future. Welcome to my past. Welcome the seducer. Welcome to my life. Welcome to my madness. Welcome to my world. Welcome to my fate. Welcome to my show. I am the thunder. I am the storm. I am the creature. I am unborn. I am the liar. I am the last. Yo soy es el tema que para hemos elegido finalizar esta hora del rock con la banda alemana Crematory. Yo soy, tú eres y todos somos. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana. Recuerda, la mascarilla siempre a tu lado, ¿eh? Que no nos digan luego que volvemos al confinamiento por no poner la mascarilla, aunque hay gente que se la pone como quiere. Un consejo de Ahora el Rock, un consejo de Paco Jiménez: póntela por tu gente y por ti mismo. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana. Recuerda, el sábado, Video Rock número 14. Y también entrevistas mañana con Mar Riera, ex Arrael, actualmente MRC. Y el viernes, Johnny Lorca. Nos vamos, rock and roll. La edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. Corre la voz y no te pierdas el próximo programa.